La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos este programa radial que hemos dado en llamar Sueños Posibles. Sueños posibles que a veces se abren en las inesperadas pesadillas improbables. ¿Quién hubiera dicho hace meses, no digo hace años lo hubieran internado, pero hace meses que el ingeniero Mauricio Macri iba a ser elegido como presidente de la República Argentina, así como suena en su brutalidad, en su crudeza, en su inesperado arribo? ¿Quién lo hubiera dicho? Muy simple, nadie. Cuando digo nadie. Nadie que se precie de futurista, de politólogo, de analista, hubiera anticipado que, primero, en elecciones generales hubieran tenido casi un empate técnico, y que el balotaje, incluso anticipando una diferencia mayor, pero finalmente se impusiera Macri. ¿Por qué digo esto dentro del marco de la lógica cromañón? Porque la lógica cromañón es justamente ese funcionamiento, yo diría psicosocial, en el cual no hay anticipación, donde la anticipación es prácticamente inexistente. Si se puede prevenir, no es un accidente, dicen. Bueno, efectivamente, que Macri sea presidente no es un accidente. Y en esta imposibilidad de prevenir lo que puede pasar, hay un montón de ingredientes que no estaría mal, mejor dicho, estaría bastante bien poder desmenuzarlos. Uno, y para muestra a veces bato un botón, uno es una extremada soberbia en la cual yo me referencio solamente con los que piensan como yo. Yo me referencio solamente con los que me halagan. Yo me referencio solamente con los que me adoran. Yo me referencio solamente con los que me aman. Y de paso también me referencio con los que me hacen ganar mucho dinero. Desde esa soberbia impermeable, no solamente a la crítica, sino incluso al reproche, se construye una percepción distorsiva de la realidad, y en los términos que los oyentes me sabrán disculpar, aunque culpa no cabe en esto, se llama percepticidio, es decir, el ataque a la percepción, pero no solamente a la percepción visual, sino también de pensamiento. Con el pensamiento podemos percibir, y acá lo tenemos al futuro presidente de los argentinos ubicado en un lugar que nadie hubiera podido predecir. Lógica cromañón al palo, y bueno, tendremos mucho tiempo para analizar qué hicimos nosotros, qué no hicimos y cómo pudimos llegar a esto, y además ubicar con nombre y apellido a los culpables de haber armado esta trampa en la cual ahora tendremos que buscar la forma de salir. Y vamos ya a nuestra primera entrevista. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Nuestro primer entrevistado es nada más y nada menos que un amigo de Sueños Posibles. Nos acompañó fraternalmente en nuestros primeros 100 programas y nos sigue acompañando cuando habla con nosotros y cuando nosotros lo escuchamos en tantos medios en los cuales es consultado. Es Miguel Ponce, que es ingeniero, director del Centro de Estudios del Comercio Exterior, siglo XXI, pero lo más importante, y quizás por eso lo estemos llamando, es que es un militante histórico del radicalismo. ¿Cómo estás, Miguel? Alfredo Grande te saluda. Alegría escucharte, Alfredo, y mi saludo a todos los amigos de Sueños Posibles, lógicamente. Miguel, como militante histórico del radicalismo, quisiera un comentario tuyo, político, porque sos hombre de la política, de estas elecciones que nos han dado la presidencia de un colega tuyo, ingeniero también, ¿no? Por favor. Cada uno tiene el ingeniero que se merece. Bueno, del ingeniero Macri. Sí. Háblanos como en familia, digamos. Bueno, como en familia empiezo con un sentimiento, ¿no es cierto? Yo tuve un sentimiento que vos te imaginarás es compartido por miles y miles de radicales de todas las épocas, pero particularmente los radicales que venimos de la lucha, ¿no es cierto?, de la lucha contra la dictadura, de la lucha contra la AAA, de la lucha contra los autoritarismos. Bueno, que es que por primera vez, desde la ley Sáenz Peña hasta acá, cuando fuimos al cuarto oscuro, ahora y en la primera vuelta, no encontramos un radical en las listas para elegir presidente. Y esto no es un tema menor para nosotros. Yo creo que amerita una reflexión, ¿no es cierto?, desde el campo popular, si además miramos que vamos a tener por primera vez, además de un ingeniero, a un hombre que no se ha formado ni en el radicalismo ni en el peronismo. Es decir, el campo popular tiene que hacerse algunas preguntas al respecto, ¿no es cierto? Yo creo que lo único que se ha seguido cumplimentando es el maleficio de que no hay un gobernador de la provincia de Buenos Aires que pueda llegar a la presidencia de la nación de manera electiva, con el ejercicio de la soberanía popular. Esto es lo único que se ha cumplido. Lo demás son todos rupturas para nosotros, que me parece que tanto el campo popular como los sectores progresistas tienen que hacerse una reflexión. A ver, si hemos llegado a un final en el que teníamos que elegir entre Mauricio Macri y Scioli, algo nos hemos hecho mal. Si desde la universidad pública, ¿no es cierto?, quienes hemos abrazado la causa de la reforma, quienes hemos buscado la libertad de cátedra, todo lo que implica la autonomía, etcétera, tenemos que elegir entre dos egresados de universidades privadas, alguno hasta cuestionado dentro de la propia universidad por cómo obtuvo su título, algo habremos hecho mal. Creo que espacios como el tuyo, como el de los amigos que nos acompañan, ¿no es cierto?, son espacios propicios para reflexionar cómo es posible que luego de él, que se vayan todos, que luego de las etapas dictatoriales, que luego del menemismo, que luego de Plaza de Mayo, en los sucesos, ¿no es cierto?, de violencia, cuando, repito, que se vayan todos, etcétera y demás, hemos logrado llegar a esta disyuntiva de tener que elegir entre Scioli y Macri. Ni hablemos los sectores más intelectuales que lógicamente desde un análisis sociológico esto no podemos mirarlo independientemente de el desarrollo del pensamiento, ¿no es cierto?, en la sociedad argentina y de cuánto esto se vincula. Lógicamente, yo sé que para muchos esto puede hasta significar nostálgico o soberbio. Pero digo, a uno no puede menos que comparar con algunos otros presidentes y con el intelecto de algunos otros presidentes. Estoy pensando, sin coincidir ideológicamente con un Arturo Frondizi, o sí coincidiendo ideológicamente con un Raúl Alfonsín. Digo, inclusive con algunos candidatos que seguramente superarían la media de esta disyuntiva en las que nos hemos visto los argentinos, y encima hemos tenido que ver algunos amigos intelectuales desgarrándose las vestiduras para ver de qué manera se alineaban con uno u otro, sin siquiera con un mínimo pensamiento crítico pensar cómo hemos llegado a esta terrible disyuntiva, dolorosa disyuntiva en la cual nos encontramos en el día de ayer, y que lógicamente tiene implicancias para el momento que nos va a tocar vivir, ¿no es cierto? Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, pero fundamentalmente un militante histórico del radicalismo, que luchó contra la AAA, Juventudes Políticas, lo vio como uno de sus más activos referentes. Lo entrevistamos justamente por eso, ¿no? Por su pasado y su presente militante, aunque uno, la militancia también va cambiando con las décadas, ¿no? Pero vos dijiste, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué responsabilidad tenemos? Ya es un tema para debatir interesante, ¿no? Yendo a un plano más del análisis de la propia implicación, ¿y vos podrías decirnos o compartir qué es lo que vos pensás, por ejemplo, que en tu caso, tu propia responsabilidad, yo dudo que la tengas, yo también dudo que yo la tenga, creo que tampoco Fernando Tevez la tiene, pero bueno, para seguir la línea de pensamiento, ¿cuál podría ser tu propia responsabilidad en haber llegado a este balotaje tipo tren fantasma y ahora, bueno, disfrutar de 4 años de presidencia de Macri? Sí. Bueno, mi responsabilidad seguramente tiene que ver con acciones y omisiones. Yo llegó un momento en mi vida en que tuve que optar por elegir un camino técnico vinculado a lo laboral y a los saberes, y entendí que mi participación tenía que pasar por ahí y no por la pelea por los poderes partidarios o los cargos selectivos o los cargos que obligan a someterse, ¿no es cierto?, a la voluntad popular. Como yo soy muy respetuoso de la voluntad popular, entiendo que el cuestionamiento que estamos haciendo es más bien desde un posicionamiento implicado, como dirías vos. Pero el respeto a los resultados, no hay discusión que, te insisto, abrevamos y el radicalismo nació en defensa de la soberanía popular, por lo tanto, estos resultados están bajo toda discusión, pero sí me parece que amerita una lectura crítica, insisto, desde lo personal, desde la propia implicación de uno en esto, y yo creo que también tiene que ver con el paso del tiempo, con asumir que hay una generación que, bueno, con sus más y sus menos, ha llegado y ha colocado a la sociedad en tener que elegir entre esta disyuntiva, la que estamos analizando esta noche, ¿no es cierto? Acá hay una generación que se va, que es la nuestra, la generación que gobernó, la de Néstor, la de Cristina, la del chino Zanini, la de Kunkel, pero también la nuestra, digo, desde la militancia de los radicales que tuvimos que ver en la lucha antidictatorial. Vos fíjate, las diferencias están en que hoy todas las alternativas de gobierno no fueron entre militantes que hayan luchado contra la dictadura o que hayan padecido, ya que vos la mencionabas, la AAA u otras dictablandas previas, ¿no es cierto? Todos ellos han nacido o han empezado la política ya en democracia. Ni Macri luchó contra la dictadura, ni Scioli luchó contra la dictadura. Ellos en esos momentos estaban en otra cosa. Y las alternativas que vienen o que también han tenido protagonismo, como Massa, Urtubey, Randazzo, etcétera, son todos hijos de la democracia. Hasta el propio presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sáenz, empezó su militancia en 1983. Ahora, los Kirchner tampoco son hijos de la dictadura, ¿no? Hablaba generacionalmente, disculpe. No, pero sinceramente... Hablaba generacionalmente, somos casi de la edad que tenía Néstor. Las acciones concretas... Sí, no. Néstor ni Cristina tuvieron ninguna. No, sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros conocíamos a los jefes de ellos en La Plata, entre comillas, el Pampa Álvaro, hoy dedicado a la poesía, Kunkel, que estaba más bien en el alias Fierrera, en los tiempos en que las columnas que venían de La Plata lo hacían al grito de La Plata, ciudad de Vaperón, ciudad de montoneros para la liberación. Y nos era infernal la cantidad de gente que venía desde La Plata en esos momentos, ¿no? No venía, por supuesto, ni Néstor ni Cristina, ahí queda claro. Lo tengo claro. Te insisto, a la cabeza venía el pobre Pampa Álvaro escribiendo poesía en Mendoza. Evidentemente, en estos 12 años se generó una absoluta confusión respecto a eso, ¿no? Porque vos te ponés ropas de guerrero cuando terminó la guerra y eso no significa que haya luchado en el frente, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Y fue tu... Hoy Cristina lo recibió a Zanini y a Scioli. Me hubiera gustado estar ahí, pero no estuve. ¿Qué pensás que puede pasar, sobre todo en relación a la recomposición peronista, que no, seguramente que... la va a haber? Porque, bueno, te acordás, después del triunfo de Alfonsín aparecieron los renovadores, los mariscales de la derrota, y finalmente lo tuvimos a Menem, ¿no?, como resultado de ese proceso. Sí, me parece que se abre un proceso de discusión en el peronismo de manera inevitable, y creo que va a haber dos polos, sin duda. El polo ya male de la renovación, donde estará Massa, Urtubey, Randazzo y algunos otros más, y el polo paradójicamente de la resistencia de los valores K, que obviamente va a encabezar Cristina y cuyos soldados van a ser los chicos de la Cámpora, ¿no es cierto? Y creo que este debate sordo ya se ha manifestado en el último tiempo, pero ahora va a ser explícito. Creo que a Scioli se lo lleva puesto la historia, y es muy posible que lo de Cristina, obviamente, también en el mediano plazo. Yo creo que inicialmente este alineamiento se va a dar entre el PJ y la Cámpora. No casualmente, el día de ayer, cuando habla Scioli, habla de el Partido Justicialista. No, en ningún momento ni mencionó a Cristina ni mencionó al Frente para la Victoria. O sea que la receta sigue siendo PJ, la misma que adoptó Néstor Kirchner en un momento dado, fue presidente del PJ. Por supuesto. Yo creo que los dos archivaron la transversalidad después de Cobos. Sí, claro. Acá lo que no se está diciendo es la responsabilidad de la presidenta de la Nación en esta derrota. A ver, con cualquier otro candidato en la provincia de Buenos Aires que no hubiera sido Aníbal Fernández, hoy el presidente sería Néstor Scioli. ¿Por qué decís eso? Porque yo creo que lo que le ha restado en términos políticos lo de la candidatura de Fernández ha sido ilevantable, y me parece que esto se pagó en votos, y fíjate que se quedó a dos puntos a fin de cuentas. No es una diferencia tan grande, pero en la primera rueda, en la primera vuelta, la diferencia que hace la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires por sobre Fernández fue infernal, y yo creo que ahí estuvo el centro de la derrota. Con Domínguez o con cualquiera que hubiera estado, ni hablemos con Randazzo, el presidente hoy sería sin discusión Daniel Scioli. Bueno, es un punto de vista interesante. También habría que sumarle la presencia de Massa, ¿no? Porque creo que Massa restó por lo menos un 15% de votos a Scioli, ¿no? Pero hubieran vuelto en todo caso en esta segunda vuelta. Yo lo que creo es que hubo un frenazo inicial a la candidatura de Scioli, que estuvo vinculado al tirar para abajo del Chino Zanini, pero mucho más por los elementos y las reacciones que originó, mucho más a la reacción por lo de Aníbal, ¿eh? Sí, lo de Aníbal fue realmente un acto de suicidio político, ¿no? Sí, hay quien dice que en realidad la mirada de Zanini el día de ayer era casi de gozo, y yo no descartaría que en este particular momento que está viviendo la señora haya buscado cumplimentar aquel viejo deseo de transformarse en Bachelet. O sea, que gane la oposición, o sea, en este momento Macri sería Piñera, y ella intentando volver como volvió Bachelet, olvidándose que esto no es Chile y que ella no es Bachelet. Digo, pequeños detalles, ¿no? Bueno, pero es un detalle que no creo que, si ese análisis es correcto, importe mucho, ¿no? Porque dentro del relato también está lo ficcional, y en lo ficcional la encajan identidad estas cosas. No cuenta demasiado, son identidades, como alguien dijo, prêt-à-porter, que claro, se ponen y se sacan según las circunstancias, ¿no? Absolutamente. En esto tenemos coincidencia, pero va a ser muy interesante, primero, cómo se produce esta necesidad de coexistir, porque las cámaras así lo obligan y los números del legislativo así lo obligan, cómo aprendemos a manejarnos con necesitando lograr acuerdos. Creo que hace mucho tiempo que en la Argentina no se trabaja construyendo consensos, y me parece que esto va a obligar a cambiar muchísimos de los modos de operar en la política que hemos tenido hasta este momento, ¿no es cierto? No hablo yo simplemente de esto que se analiza, las categorías, amigo-enemigo, la brecha, etcétera. Dejemos de lado esos análisis para ir un poco más a lo que una democracia como la que nosotros tenemos va a exigir. Y el segundo elemento que sí me gustaría que se profundizara, ¿no es cierto?, en otros programas, es, bueno, la lucha de clases que nunca se detiene, de qué manera se manifiesta en unas circunstancias como esta, ¿no? Miguel Ponce, te voy a comentar un mensaje que me deja una gran amiga y compañera que realmente ha sufrido mucho en todo lo que es la lucha por la masacre de Cromañón, a la cual respeto y quiero muchísimo. No voy a dar el nombre porque sí, no sé si ella lo quiere, pero bueno, escuchá el mensaje, por favor. Dice, escuchar a un radical hacer nuestra autocrítica es por lo menos dantesco. Me gustaría escucharla de su partido, no solo con el título, sino con el contenido. Muy feo y despectivo. ¿Qué le dirías a esta querida compañera, que te aclaro es muy amiga y realmente una persona valiosa? Yo hice mi autocrítica en términos personales, en términos de mi partido. Creo que amerita que la hagan las autoridades del partido. Yo soy uno de los que perdió en la convención de Gualeguaychú. Yo opinaba que el camino era haber mantenido un frente progresista que evitara dejar que las banderas del progresismo quedaran, yo diría, apropiadas por el kirchnerismo, que a mí me parece que cada vez de progresismo ha mostrado menos. Entonces, mi autocrítica es esa. Yo soy un derrotado en Gualeguaychú, como a fin de cuentas hay que mirarlo tal vez más ampliamente, tal vez sea más derrotado más ampliamente, ¿no? No voy a hacer una autocrítica de las autoridades de mi partido, en todo caso habría que pedírselo a ellos. Vamos a intentarlo. Bueno, Miguel Ponce, militante histórico del radicalismo y actualmente muy ligado a todo lo que es el comercio exterior, un referente insoslayable en ese área, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por todo tu tiempo. Muchas gracias y felicitaciones como siempre por el programa. Chau. Gracias. En Sueños Posibles, Alfredo Grande. That went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Me cantó y vino a mí. queda siempre en ti. Continuamos con nuestros sueños posibles y quisimos ilustrar con la obertura de una muy famosa comedia musical, El fantasma de la ópera, la situación actual, ¿no? Si, si a Scioli le sacan la máscara aparece Macri, si a Macri le sacan la máscara aparece Scioli, evidentemente el fantasma de la política argentina llegó para quedarse y de eso tenemos que seguir hablando. Mientras tanto, quiero que hablemos, vamos a hacer una entrevista con un compañero que trabaja en la línea 60, una línea muy especial para todos los porteños, siempre ha sido una línea querida, de referencia, pero que en este momento está en un conflicto muy importante. El compañero que va a hablar con nosotros es Iván Isa, lo he conocido recientemente, pero me pareció muy importante su testimonio. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Quería que nos contaras cuál es el estado actual del conflicto que tienen con la empresa Dota, que es la que ha comprado a la línea 60. Bueno, en la actualidad ya se había, estamos trabajando, se logró parar los despidos y ahora se está discutiendo, la instancia sigue de discusión en el ministerio. Parece que hay un intento de querer descontarnos algún dinero que nos pagó como forma de salario del mes de julio. Si eso es así, bueno, estaríamos ante un problema, ¿no? Concretamente. Ahora, ¿cuál es la situación de fondo con la empresa? Dota compró Monza y, digamos, en forma arbitraria echó algunos choferes. Esa es la situación. Eso, lo que usted dice fue en el 2010. Sí. Hubo unos despidos, tres despidos de forma arbitraria que se hicieron por juicio de reinstalación, se hizo una medida de fuerza, no se lograron reinstalarlo y están por juicio de reinstalación. Por medio del juicio un compañero sí lo fue incorporado y otros dos se fueron arreglando. Después no hubo más despidos. En este conflicto último se intentó despedir a varios compañeros y tampoco se frenó a través de la medida de fuerza. ¿Y la situación actual cuál es entre los trabajadores de la empresa que estaban en Monza y ahora con el nuevo gerenciamiento de Dota? Sí, le voy a decir desde 2010, ya no es nuevo. La situación es permanente desde que llegaron. de conflicto permanente, que hay una tensión que está, que es constante. En algunos momentos se pesa así en la lucha y en otros momentos no, pero sigue la tensión en otros ámbitos, disputa con la empresa. No hay descanso, por decirlo así, con esta empresa. El otro día que nos reunimos estuvimos hablando respecto a este tema de los estudios de aptitud psicofísica, y sí, según ustedes me contaban, resultaban muy arbitrarios y discrecionales y en apariencia como una herramienta de la patronal para poder echar a compañeros conflictivos para la empresa. ¿Esto es así? Sí, se acuerda que estuvimos reunidos por ese tema y le mostramos las categorías que utiliza la CNRT, por lo menos en el ámbito de la psicología. Claro, que yo les decía que eran categorías como, por ejemplo, la habilidad emocional, que es casi una cuestión abstracta, muy difícil de probar, pero servía como para poder, y ha habido casos concretos de compañeros que con ese fundamento fueron echados de la empresa. Sí, no lograron todavía, con ese no despidieron a nadie, pues se logró frenar eso. Pero en otros lados sí funciona. O sea, en otras líneas sí, justo. Bueno, en el caso de las 70 es un caso particular de tipo de organización con respecto al resto del transporte. Pero ese punto. Acá se logró frenar. En otros lados funciona con más fluidez. Ese código u otro código. Está el caso del compañero Morel, de la línea 31, el cual ¿se acuerda que estuvo en aquella reunión? Sí, claro. A él le ponen otra categoría y lo mismo, que no se condice con ninguna patología de él, y sin embargo, a raíz de eso, él es despedido por activista sindical. Inicia un juicio de reinstalación, lo gana, después de casi 3 años, y después la empresa lo despide cuando va a hacer el registro. O sea, la empresa lo reincorpora y cuando va a hacer el registro lo despide porque le da no apto por un problema de psicología. Ahí hay un ejemplo claro de lo que usted menciona, de la persecución en esa forma. ¿Cuántos son en este momento los trabajadores de la línea 60? ¿Cuántos choferes tienen? 1.100, alrededor de 1.100. Y en relación a las condiciones laborales, ¿hay diferencia entre cuando estaba Monza y ahora que está Dota? Sí, hay algunas diferencias. En principio, de Dota como empresa es mucho más fuerte y más armada, más dura en cuanto al disciplinamiento y demás que la empresa anterior, que eran socios, con los cuales ellos mismos disputaban entre sí por los colectivos, por ser socios con grupos de colectivo. Uno tenía 3 colectivos, 1, 30, 5. Y bueno, en esas peleas internas que tenían ellos, el directorio mismo, ahí ya avanzó la organización. ¿La empresa Dota actualmente cuántas líneas está gerenciando? No le podía dar con precisión, arriba de 30 líneas. O sea, y vos sabés este grupo a qué intereses responde, quiénes son los más visibles, es una sociedad anónima, es un oligopolio que responde a algún grupo empresario conocido. No, que yo sepa no. Todavía no pudimos encontrar una relación con algún grupo empresario conocido. Porque anteriormente se planteaba que el grupo Plaza estaba de alguna manera comprando líneas de colectivo. Este grupo Dota es una competencia, ¿verdad? El grupo Plaza lo está reemplazando. ¿Tenés idea de cómo es eso? Es un competidor por la expansión del transporte, del capital suyo en el transporte. Ahí choca con los intereses de Plaza, que ahora no, porque después de la masacre de 11, el grupo civiliano y demás están en retirada, digamos, están en otra situación. Pero sí, igual que la Metropol, ese que tiene la Rosita, el colectivo, Bueno, Iván Issa, que es compañero de la línea 60, como ya te dije en la reunión que tuvimos, vamos a tratar de colaborar al máximo con ustedes y de esa forma, bueno, tratar de que los compañeros que están más en situación desventajosa puedan tener algún tipo de beneficio de nuestra intervención. Te mandamos un fuerte abrazo y ya nos estamos comunicando en la semana. Gracias, Alfredo, y bueno, ya nos estamos comunicando. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo. Saludito. Saludos. Un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años. Recordemos que su programa Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio La Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio La Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. Hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, ¿no? Estoy siendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo dos sentimientos muy contradictorios. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico porque he perdido un instrumento de expresión importante, yo creo que es un instrumento de expresión importante, y por el otro lado estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Me está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. Ah, no todavía, no, bueno, así que tengo esperanza. Yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Seguimos con nuestros sueños posibles del 23 de noviembre. Como habrán notado, nuestra querida conductora en el programa, Irene Antenori, no está participando, se repone de una intervención quirúrgica leve, digamos, está muy bien, pero no está todavía en condiciones de sostener entrevistas y demás. Seguramente la semana que viene ya nos volverá a acompañar como hace siempre. El día jueves se presenta en la Plaza de Mayo el informe anual de Correpi. Va a ser cubierto por la Red Nacional de Medios Alternativos, por supuesto, y va a ser interesante porque, bueno, ya el presidente electo, Mauricio Macri, anunció la emergencia en seguridad. Palabras que seguramente María del Carmen Verdú podrá explicarnos qué alcance tienen. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muy bien. Bueno, escuchando alguna voz conocida. ¿Cómo? Escuchando alguna voz conocida mientras aguardaba la conexión. Germán Schiller. ¿Lo tenés a Germán? Lo tengo. Bueno, diría que los tres juntos ya somos Asociación Ilícita Confesa. Totalmente. Escuchemos una cosita, el jueves presentan el informe de Correpi. Así es, a las 5 de la tarde ya empiezan algunas intervenciones artísticas y a las 6 va a empezar el acto, que como bien decías va a estar cubierto, igual que en otras oportunidades anteriores, por los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también son parte de los invitados a intervenir. Este año, por una imposición de la coyuntura, como vos señalabas, nos toca hacer esta presentación apenas a 4 días de haberse definido quién va a ser el presidente en los próximos 4 años en la Argentina, y de hecho cuando preparamos el contenido del acto no teníamos ese dato, porque naturalmente empezamos a organizarlo mucho tiempo antes incluso de la primera vuelta, de las PASO, pero por eso lo que nos proponemos es hacer un repaso cronológico de los principales hechos represivos desde el 83 a la fecha, con particular hincapié en esta última década, década y pico, como para a lo largo de ese recorrido ir dando la palabra a los protagonistas de las luchas o de los episodios más destacados, la desaparición de Jorge Julio López, o antes de eso la masacre del Puente Pueyrredón, en el caso de los trabajadores organizados, los compañeros de la línea 60 en representación del conjunto de las luchas obreras que han sido reprimidas, y así sucesivamente hasta llegar al cierre que, como todos los años, van a protagonizar los compañeros familiares de víctimas de la represión policial organizados en Correpi, con su mensaje y los datos, por supuesto, a lo largo de toda esa exposición, de todo ese desgranar la historia represiva de los últimos años, con los datos actuales de este archivo que desgraciadamente crece y suma, y este año nos ha dado la sorpresa de llegar a más de 4.600 casos, son 4.644 en total los que tenemos registrados a contar desde diciembre del 83, siempre con la aclaración de que la información de los primeros años es muy poca y es mala por falta de recursos, y porque además empezamos a reconstruirla hacia atrás cuando comenzamos a hacer el archivo en el 96, con más de 366 casos recolectados en los últimos 12 meses, algunos de años anteriores. Un dato importante, el año pasado cuando fuimos a la plaza en esta misma fecha decíamos, sabemos que los casos que tenemos de estos primeros 10 meses y medio de 2014 no son todos, que nos falta información, que a lo largo del año nos enteraremos de un montón, y son 88 los casos de 2014 que hoy tenemos en el archivo que no teníamos hace un año. Por eso sabemos que los 227 que representan los asesinados por el gatillo fácil, por la tortura, los desaparecidos, los asesinados en la represión a movilizaciones populares, como Ángel Verón, el último caso en el Chaco, de 2015, tampoco son los totales, es apenas lo que hemos podido reconstruir en este lapso, y que el año que viene seguramente tendremos mucha más información. María del Carmen Verdú, me llegó recién la información de que hace 2 horas en Martín Rodríguez y Villafañe la policía metropolitana le pegó 3 tiros a un pibe del barrio que cuida autos en el restaurante Segundo Matarelo. Se llama Lucas, está en el hospital Argerich, los tiros fueron en las piernas. Dicen que la policía quiso instalar que fue un tiroteo, y el compañero que me manda esto dice que están hartos de la violencia institucional en La Boca. ¿Vos qué pensás? Sí, bueno, ¿sabías cambia esto? La Boca por cualquier otro barrio popular del país, y es exactamente la misma afirmación y es verdadera. En el caso de la policía metropolitana, vamos a algún dato concreto, tenemos registrados 17 homicidios de gatillo fácil cometidos por la metropolitana, que todos recordamos porque hace poquito se celebró ampliamente con actos del gobierno de la ciudad su 7º aniversario desde la creación, pero sabemos que no salieron inmediatamente a la calle, tomó todo un tiempo, y además tampoco cubrieron ni de entrada ni ahora tampoco la totalidad del territorio de la ciudad de Buenos Aires, sino que tienen su mayor concentración en los barrios del sur de la ciudad y en algunas áreas más de tránsito turístico, donde lucen sus uniformes, sus autitos último modelo y demás. Esto representa un porcentaje bajo en términos absolutos si lo comparamos con, por ejemplo, la policía bonaerense en términos absolutos supera el 40% y pico frente al 0,37% de la metropolitana. Uno estaría tentado a decir, quiero muchos policías como esos. Lo cierto es que de un lado tenemos 30 y pico de años de recolección de datos, del otro lado apenas y un lustro. Y insistimos, con una distribución territorial muy menor que solo se limita a algunos barrios de la ciudad. Démosle tiempo y van a estar a la altura de la santafesina, que este año, por décimo año consecutivo, sigue siendo la provincia con mayor incidencia en relación a la población de, a la cantidad de población, o la policía de Tierra del Fuego, que va segunda, ranking en el cual la provincia de Buenos Aires queda quinto, si hacemos el índice por millón de habitantes. Afortunadamente, en el caso de Lucas Cabello, el chico sobrevivió, ha recuperado el conocimiento, continúa internado, continúa complicada su situación de salud, pero por lo menos podido hablar, comunicarse, recuerda todo lo que pasó. Y lo que allí sí es importante señalar es que inmediatamente después del hecho salió la futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y corresponsable de los asesinatos en el Parque Indoamericano, gestión durante la cual ella era la responsable ni más ni menos que de desarrollo social, o sea, quien tenía que resolver de otra forma que no fuese la represiva la cuestión de vivienda allí planteada, a decir que esto se había dado en el marco de una situación de violencia de género, como para relativizar entonces la conducta policial, diciendo, bueno, lo que pasa es que era un abusador. Eso quedó absolutamente descartado. La propia mujer de Lucas fue la que explicó que no tenía nada que ver con ellos esa argumentación, en caso de que realmente fuese así y el policía estuviera cumpliendo una consigna por algún tipo de situación de amenaza, botón de pánico o cosa por el estilo, pero que muestra a las claras cómo cualquier argumento, incluso recurrir a un tema tan en carne viva como la cuestión de la violencia de género, los femicidios, sirve cuando el poder político tiene que avalar a sus fuerzas de seguridad. O sea, María del Carmen Verdú, que el tema de la violencia de género se está usando como coartada. En este caso lo usó María Eugenia Vidal muy claramente, están allí las declaraciones que hizo a todos los medios y que tuvieron que ser desmentidas, que eso fue realmente una especie de charada, de parodia tipo vodevil, por el propio jefe de la policía metropolitana, que tuvo que salir a decir, no, perdón, esto no era así. Bueno, a nivel nacional, este tema de la emergencia en seguridad, ¿cómo pensás que se va a instrumentar? Mira, la verdad que la conferencia de prensa de esta mañana del ingeniero Mauricio Macri, presidente electo de los argentinos, dio para que a uno se le pusieran todos los pelitos de punta, ¿no es cierto? Porque planteó no solamente la emergencia en seguridad, que significa lisa y llanamente más efectivos policiales, más saturación en los barrios, más gatillo fácil, más tortura en las comisarías, más detenciones arbitrarias, más represión a los trabajadores organizados, sino que también habló de no podemos perder un minuto en recuperar el control del territorio. Eso es lenguaje directamente bélico. Y por el otro lado planteó lo que hemos hecho con la metropolitana, lo tenemos que lograr hacer a nivel de todo el país. Entonces, si hoy estamos hablando de que durante la gestión Scioli, por poner un ejemplo concreto, entre 2007 y 2015, tenemos casi 1000 asesinados por el aparato represivo estatal, y siempre con la aclaración de que en el archivo que confecciona Correpi no consignamos cualquier muerte de cualquier civil a manos de fuerzas de seguridad, sino solamente aquellos casos que son estricta aplicación de política represiva, es decir, una víctima que no estaba generando ningún tipo de peligrosidad para terceros o para el homicida en el momento de ser ultimada. Estamos hablando de fusilamientos, de muertes en la tortura, de desapariciones, no de enfrentamientos mano a mano donde el policía tuvo mejor puntería que el gordo Valor, por poner un ejemplo. O si estamos hablando a nivel nacional de 3.070 casos ocurridos entre el 25 de mayo del año 2003 y hoy, evidentemente lo que nos está proponiendo y prometiendo y asegurando con grado de certeza la nueva gestión presidencial de la Alianza Cambiemos va a aumentar enormemente estos números que, insisto, más allá de que en el gráfico en el que reflejamos la distribución territorial queda claro que no hay diferencia entre una gestión y otra, porque podemos comparar provincias gobernadas por los aliados del gobierno nacional saliente, provincias cuyos gobernadores han formado parte del actual armado de la fuerza política triunfante en las elecciones del domingo, o de fuerzas como, por ejemplo, el autodenominado a su propio riesgo Partido Socialista de Santa Fe, que, insisto, es la policía más fusiladora en relación a la cantidad de habitantes. En realidad las diferencias entre un distrito y otro son mínimas en relación a lo que son los números absolutos si lo comparamos con la cantidad de habitantes y la cantidad de integrantes del aparato represivo. Nos queda claro a nosotros, y así estamos planteándonos la cuestión en este momento, que a partir de ahora lo que nos va a tocar es enfrentar un escenario mucho más duro, que va a requerir mucha más organización, mucha más lucha, más coordinación, más unidad de acción entre las distintas fuerzas populares que vamos a tener necesariamente que enfrentar un escenario de más ajuste y de más represión, y que sin ningún pelo en la lengua nos lo están diciendo, ya ni siquiera esta nueva gestión se toma el trabajo de cierto disimulo retórico como la anterior. María Carmen Verdú, bueno, como siempre, muy importantes todas tus palabras. Realmente el jueves vamos a tratar de estar ahí en la Plaza de Mayo para escuchar este informe. Y bueno, creo que vienen tiempos complejos, pero quizás con una situación de menor encubrimiento que los 12 años de la década ganada. Vamos a ver qué es lo que pasa en el campo popular. Y bueno, seguramente vamos a tener muchos temas para seguir discutiendo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ¡ay, pero qué emoción este chico! ¡Mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto! Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés este y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa, que es aplaudir al entrevistado. En el último minuto de nuestros sueños posibles del lunes 23, nuestro entrevistado sorpresa, Fernando Tevele. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué te traes entre manos, Big Alfred? Entre manos nada. Una pregunta que a todos los oyentes de Sueños Posibles les interesa mucho. A ver. Evaluación rápida del resultado del balotaje. Creo que era previsible a esta altura, ¿no? Digo, en los últimos días... era demasiado imprevisible, digo, había gente diciendo gana Macri, gana Scioli, el final estaba claramente abierto, se ve en la poca distancia que hubo en cantidad de votos, que finalmente fueron cerca de 800.000 votos, que no es mucho en los millones de votos, menos de 2 puntos. Así que, en todo caso, lo que se viene, como decía Verdú, algunas de las cosas que venían pasando más duras y otras cosas que no venían pasando y que se iban a instalar, claramente. Macri ya dio cuenta de ellos. Pero también me parece que hay algunos fantasmas dando vueltas que de a poco se van a ir cayendo. Más que nada porque entiendo que La derecha que encarna Macri es una derecha populista, no es una derecha clásica. Por lo tanto, también va a ser un poco más complejo de enfrentar que una derecha clásica. De hecho, con esto termino, porque aparte estamos pasados, pero me tocó lamentablemente ser autoridad de mesa en estas últimas dos elecciones, por supuesto en el barrio donde estamos, que es en Mataderos, un barrio popular, para quienes nos estén escuchando en otros puntos del país. Los fiscales del Frente para la Victoria eran todos chicos de la Cámpora, de clase media. Los fiscales del PRO eran todos chicos de los barrios más pobres de Mataderos. Quiero decir, ahí hay también una política social, clientelar, por supuesto, lo peor del PJ replicado por esta nueva derecha populista, que también va a haber que tener en cuenta. No es tan lineal, no fue un voto clasista solamente el de ayer, porque muchos sectores populares avalaron a Macri, con todo lo que eso implica. Bueno, desde el primer triunfo en la Ciudad de Buenos Aires queda claro que Macri encarna un policlasismo furibundo, ¿no? Uh-huh. Y eso, como vos bien decís, es un elemento a considerar. Bueno, se terminaron los sueños posibles. Sí, de una sola cosa, porque hoy fue un buen día con respecto a la presidencia de Macri, porque fue obligado por el espantoso editorial del diario La Nación de hoy, que pedía que se suspendieran los juicios y que se mandara a las casas a los genocidas que están presos, y eso motivó, hubo tal reacción, de hecho los trabajadores de La Nación hicieron una asamblea, repudiaron el editorial, obligaron a La Nación a publicar la opinión de los trabajadores y obligaron a Mauricio Macri a decir que los juicios siguen, que él va a dejar que la justicia camine, que era uno de los fantasmas que había dando vueltas. Así que fue creo que fue un buen día, el día después. Bueno, un abrazo para Natacha, para vos, y ya el lunes que viene seguramente con Irene Antinori seguiremos nuestros sueños posibles. Abrazo, Irene. Felices sueños posibles.